Y así, con la música inquietante, a la vez que en momentos espeluznante y a veces incluso un poco épica también, que nos trae la producción de Offering, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, de la parte ya del final del mes de enero de 2023. En el comienzo de una edición de Sin Audiencia que nosotros numeramos, denominamos o autoasignamos como Sin Audiencia 1038. Esto es un 1, un 0, un 3 y un 8 en el control. No hagáis rimas fáciles con el 8. Está Javi aka Ajum, el tipo que presenta siempre o habitualmente, casi siempre, los programas, los comienzos de Sin Audiencia. Y en el micro 2, con un potente color azul en su esponja microfónica, tengo al indispensable en este programa, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. He pensado que voy a ir cambiando de color la espuma. Claro. Porque hice un pedido y entonces me llegaron 10. Y tienes de diferentes colores del Tengo arco diferentes iris. colores y entonces pues voy a ir trayendo espumas de diferentes colores y así Va tu cambiando la explicación irá entradilla. cambiando según el programa. Bueno, hay que decir que también, como en el color, digamos, estandarizado en este tipo de objetos de las espumas de micrófono, suele ser habitualmente negro y pasa totalmente desapercibido con el resto de colores negros del cuerpo, del micrófono, del pie de micro y ese rollo, pues cuando hay un colorico, pues como que queda resaltado, ¿no? Y además tú tienes ese azul intenso que traes hoy que dices, hostia, en una habitación blanca. ¡Qué cabrón! Tienes el RGB ahí preparado. Muy bien, pues espero que todas las esponjas funcionen con la misma musicalidad para tu voz, sea cual sea su Esperemos. color. Y bueno, os tenía que decir también al respecto de esta música tan, tan rica que estamos escuchando, que hemos escuchado en este comienzo de programa, que la firma el escoletista Christopher Young, y es una parte muy importante de esta función en la que ha participado de The Offering, que presumiblemente pues es una de las películas que viene a estreno esta semana en cines de todo el país y que presumiblemente pues la comentaremos, aparte de algunos otros contenidos, porque tenemos un poco de cola para dar salida a los mismos. Pero bueno, vamos a ir haciendo, si te parece, Jordi. Pues sí, vamos a ir haciendo y para empezar haciendo vamos con la interacción con la sinaudiencia. Sí. Vamos a empezar con un comentario que nos han dejado en iVoox del último programa. Por cierto, Dime. hicieron caso las oyentes al llamamiento de que dieran algún like y eso Ah, en mira. iVoox cuando escucharan el programa, porque se han doblado los likes que solemos tener por programa y eso supongo que es gracias al llamamiento que hicimos. Oye, Qué fuerte, agradecido ¿no? y seguid así, o sea que a nosotros nos va muy bien que tengamos muchos likes porque así pues hay un efecto llamada, Ayuda, ayuda. aunque sea poquito, pues va muy bien. Y nos dicen de series reality podcast, qué buena The Last of Us, qué bien adaptada y qué película más impactante de Sadness. Nos alegra que la hayáis traído por fin al programa y nos encanta escucharos, que sois muy grandes. Aunque Jordi diga que el halago debilita, de vez en cuando da gusto que a uno le doren la píldora. En este caso, además, con merecimiento, cracks. Pues muchas Pues gracias sí, a los amigos de Serios Reality sí, Podcast. a mí me flojean las piernas ya, o sea que mejor que no hagan esto. Que no nos doren la píldora, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí, agradecidos por esos piropos inigualables. Y luego, por otro lado, en el libro de visitas tenemos varios comentarios. Empezamos por el comentario de el amigo Siol, que sigue con su ciclo de cine ¡Qué asiático bien! ¡Me en Escapa de la encanta! Rutina, y dice: Muy buenas, mis queridos Doble J. Esta semana, en la sección de cine Asia de Escapa de la Rutina, os dejo un film del que no hay nada más que decir. Sobre todo por lo que lo bueno está dicho y que todo el mundo lo ha visto. Bueno, yo hasta hoy no lo había visionado, y vaya joya me he estado perdiendo. Desde Japón os traigo One Cut of the Dead. Hombre. Impresionante y genial. Y dice, y ojo, que puede ser spoiler lo de ahora. Entonces dice un par de cosas, no las voy a Sí, decir. porque tú conoces la película. Y nos dice, dejaos llevar por el amor al cine y disfrutad de esta cinta. Abrazos titánicos. Pues abrazos titánicos también para ti. Sí, Luego tenemos. yo Dime, dime. aprovecho, Jordi, para meter una cuchara y decir, recordar al hilo del comentario de nuestro querido compañero Sigol que One Cut of the Death nosotros la comentamos allá por el programa 814 y 819. Muy bien. Simplemente por referenciar. Que además, este pasado año 2022, hubo, si no me equivoco, la versión francesa, que fue Corten, Coupé. Sí. Y yo creo que Siol vio antes la de Coupé en Sitges que la de One Cut of the Dead. Mm-hmm, podría ser. Sí, porque me comentó que la vio allí. Yo tengo pendiente comentar Coupé también. Tú has visto también Coupé, ¿no? Sí, sí. Coupé, sin haber visto One Cut of the Dead, le hizo gracia, pero claro, ahora ha visto la original. Y hay una gran diferencia, bajo mi parecer. Pero bueno, eso lo comentaremos en otro momento. En otro programa. Sí, en otro momento. No sé si en este o en otro programa. Que además Coupé era la que tenía que venir a estrenos y ser retrasado y cosas así. Sí, pero llegó a estrenarse, en noviembre, creo recordar. Vale. Sí, porque cayó en el comentario aquí en Sin Audiencia en el programa que yo estaba en San Sebastián. Ah, es verdad. Sí, entonces entiendo que llegaría por aquellos días a estrenarse. Tenemos un comentario de Bacio de Ozono 3 que nos dice muy buenas par de dos y Cía si los hubiera en el programa. De lo visto últimamente, Asbestas. Si bien el cine de Rodrigo Sorogoyen siempre tiene ese algo de que los buenos directores saben imprimir a su trabajo, en el caso de Asbestas estamos ante su film más sobresaliente, sin duda, con un enorme trabajo de actores y actrices y en un marco que, salvando las distancias, tiene la crudeza rural de clásicos como Los Santos Inocentes. Asbestas rezuma tensión y el dúo Menochet-Zahera está de premios. Y todas las partes de la película están muy bien enlazadas y se pasa volando. En definitiva, estamos ante una de las mejores películas españolas de los últimos años. 9 de 10. Joder. Completamente de acuerdo. Barbarian. Con un cierto aire de películas de género de los 80, Barbarian juega otra cosa en lo argumental distinta de aquellas, quedando en dos partes bien diferenciadas, dando una primera cargada de mucha tensión e intriga y una segunda que, sin hacer spoilers, digamos que destapa el pastel y resuelve todo de una forma más convencional y no redondea toda la interesante parte inicial. En su conjunto es entretenida, pero en esa segunda parte le saco más grietas y resulta mucho menos creíble y mucho menos terrorífica. Aún así, se le agradecen ciertos engaños y cómo dibuja, sobre todo al comienzo, la tensión de la historia y los miedos de la protagonista. 6 sobre 10. Completamente de acuerdo, es lo que dijimos aquí en su día. Y debo decir que, hablando en Petit Comité con toda la gente que hemos visto la película y tal, dijimos que vemos un spin-off muy interesante sobre la figura del padre. A ver. Queda absolutamente esbozada y a mí me parece que eso tiene una película potente. Barbarian también la tengo pendiente como Coupé, de hecho sí, porque son del mismo programa. Casualmente, ¿a quién se le ocurre? Te vas, bueno, a Donosti, pues te quedas sin audiencia. En cualquier caso, pues yo también tengo mi criterio formado sobre Barbarian, que tampoco lo diré en este momento, aunque me lo podría haber preparado tranquilamente si lo llevas a ver, porque así complementamos los comentarios del libro de visitas de los diferentes compis. Pero sí que es verdad que ese segmento que transcurre en el pasado como elemento aclaratorio de lo que está ocurriendo en la historia es de los que más yuyu da. O sea, a pesar de que no tiene más explicitud que el hacer diario de un determinado personaje de la historia cómo transcurre su cotidianidad. Pero como es una cotidianidad tan particular, Pues es eso, te pone los pelitos de punta casi más que lo otro. Como escarpias, sí, sí. Exacto. Así es. O sea que tú también ves ese spin-off. Lo veo, casi lo veo necesario. por sacarle más partido, ¿no? La jugada ya, de paso. Guionística. Crudo. Lo primero que podríamos decir de crudo es que si tuviéramos que definirla con dos palabras serían extraña y metafórica. Extraña en el sentido de definir su género, sobre todo, porque aunque sus connotaciones podrían ir por el terror, no es una película al uso. Y metafórica, porque lo que esconde la protagonista podría ser perfectamente un guiño a mitos clásicos como el vampirismo, aunque de un modo muy sui generis, o, desde el punto de vista de fuera del cine de género, una metáfora de la propia adolescencia. Pues sí. Sea como fuere, lo que no se le puede negar a crudo es que tiene personalidad propia y que su puesta en escena, con mucha elegancia francesa, le acompañan algunas imágenes que podrían hacer apartar la vista de la pantalla a veteranos del cine gore. 7 sobre 10. Sí, pues bueno, meto otra cucharada. Grave, a.k.a. Raw, a.k.a. Crudo, sin audiencia 712. Está muy bien que vayas apuntando ahí. Es que soy como una secretaria. Te voy a seguir dando trabajo. Pic, cerdo. Cerdico. Cerda, en este caso. Muy a diferencia de los papeles que últimamente hemos visto protagonizar a un actor de incuestionable talento como Nicolas Cage, en Pig tenemos a un personaje contenido, con un tremendo mundo interior que lo intuimos más por lo que nos transmite que por lo que realmente expresa. Cage vuelve a estar como en papeles de antaño, en un magistral ejercicio actoral, en un thriller dramático muy original y entretenido, en el que también merece ser destacado el joven Alex Wolff, que sale en Hereditary o Tiempo, entre otras. Sí. Y que me parece una película bastante notable, que realmente sí saca partido al talento de su actor principal, algo que por desgracia últimamente no está ocurriendo mucho con Nicolas Cage. 7/10. Pues sí, también, además, esta película la comentamos ya después de esa raya imaginaria en nuestro historial, que es el programa 1000 y aledaños, y se comentó en el 1012. The Walking Dead, temporada 11. ¡Hostia! Esta no la tenemos reseñada, nene. Hacía ya tiempo que daba la sensación de que la serie necesitaba el cierre, porque todo se estaba volviendo demasiado lento y errático, con tramas principales que cada vez resultaban menos contundentes y más predecibles, lo que la estaba haciendo caer en la monotonía. Y en esas, todo acaba en esta undécima y última temporada en la que se cierra la historia con el último asentamiento, aunque quedan cosas por cerrar que, se supone, serán una serie de películas. Veremos. 5/10. Bueno. Muchos que hayas llegado aquí, Bazi. También te lo decimos, sí, ¿eh? Pues sí, gran paciencia. Miércoles, temporada 1. Esta primera temporada de Miércoles Addams es bastante más entretenida que las películas noventeras de la televisiva familia, con una Jenna Rodríguez, bueno, Jenna Ortega, ¿no? Supongo. Creo que es Jenna Ortega. Estupenda en el papel principal, y una ambientación que solo Tim Burton sabe mostrarnos. Y aunque la trama principal detectivesca pueda no ser todo lo madura que cabía esperar, creo que consigue atrapar al espectador más joven y a la vez entretiene al público adulto. 7/10. The Bear, temporada 1. Sorprendente y recomendabilísima serie sobre un chef de alto copete que vuelve al bar de bocadillos heredado de su hermano. Y todos los entresijos desde el interior de la cocina hasta el mostrador del cliente. La serie es maravillosa, te atrapa desde el principio y, salvando las distancias con la estupenda película Hierve, consigue, al igual que esta, transmitir la sensación de estrés con un dinamismo de diálogos y de cámara muy logrados. Los protagonistas están excelentes y la temporada se devora con total facilidad, tanto por la adictiva que resulta como por lo rápido que se pasan los capítulos. Por la temática culinaria. Deseando ver la segunda entrega, 9/10. Me han hablado muy bien de esta serie, sí, de Bear, y aunque no sea muy de género, es del subgénero cocineros. Sí. que es un subgénero del tal género cual. En sí mismo. Pues sí, pues sí, pues porque también hay muchas pelis de cocineros. Joder. Unas más extremas que otras. Tú pero ves bueno. algún programa estos del Chicote y hay más terror que en las producciones de Blumhouse. Sí, o esas de esta cocina es una ruina o una mierda, sí, así. Bueno, de estas, es que ¿no? creo que es la misma. Ah, es la misma, serie vale. del Chicote es esta de que va a los restaurantes, entra en la cocina, mete mano detrás de la freidora y de Blob. Es un aficionado al lado de lo que saca, sí, de ahí. Es que creo que existe también una versión previa que creo que es con un cocinero famoso Gordon Ramsay, británico, ¿no? creo, o algo así, sí. Sí. Algo así, pero bueno. Es que me parece que cogieron de allí la idea. Mm-hmm. Incluso puede que hayan pagado los royalties, porque si no, te cierran los programas, ¿sabes? Y por último, vistos los dos primeros episodios de The Last of Us, solo puedo decir que como jugador entusiasta de ambas entregas, me los he pasado varias veces, es la mejor adaptación de videojuego que he visto jamás. Y que si se mantiene este nivel, estoy seguro de que va a ser muy difícil que este 2023 haya serie que me guste más. Y entonces aquí, hace una postdata, sí. Os he escuchado a posteriori hablar de The Last of Us y como fanático jugador os digo que es maravillosa. Que sí que tenía ese componente dramático en el juego, que sí era una película y que ojalá no se les ocurra estirar el chicle y la acaben con el final del segundo juego. Quedaría redonda. Eso daría para dos temporadas, porque claro. parece ser que esta primera temporada adapta el primer juego, uh-huh. y entonces pues la segunda temporada daría el segundo. Bueno, y por último, Chemix, ya para cerrar el libro, nos dice: sin audienceros, saludos. Comienzo con dos películas coreanas mencionadas en el programa y que ya había visionado. La primera es Declaración de Emergencia, hostia. Recomendada por el HUM. Terror en las alturas con una trama novedosa y entretenida. Y la segunda es Decision to Live, película que incluso voté como mejor película coreana en la primera fase de los premios sin audiencia. Un thriller policiaco con aire de cine clásico. ¿Qué pegas les podemos poner a ambas? La duración. Pero eso viene implícito en las películas coreanas. Pues sí. Y para los que les guste el cine de terror con la religión judía como fondo, se ha estrenado The Offering. Ay, ay, ay, ay, hemos abierto con la música de The Offering, precisamente. Sí, señor. Para los que les gustó The Vigil, aquí hay algunos puntos en común. La cinta cuenta la historia de una entidad malévola que describe las tradiciones judías y extraída a este mundo. Se desarrolla en una funeraria y creo que cumple de manera correcta. Sí. Quizás hablaremos de esto en minutos. En minutos. Ivanna, última película de Kimo Stamboel. que anteriormente había dirigido la solvente Queen of the Black Magic. Pero esta película, de la que esperaba mucho, me ha decepcionado. Tiene una buena historia de fondo, pero no la aprovechan de buena forma. Una pena porque había elementos para una buena cinta. Un gran saludo. Pues un gran saludo también para ti, Chemix. Igual. Vamos con los estrenos porque hay unos cuantos estrenos que vamos a comentar. Sí, algunos y... incluso profundamente. Sí, algunos incluso profundamente. Hay una película que ha venido a cola, nunca mejor dicho, Tile, de Top Gun, Maverick, aunque estrenándose un tiempo después, supongo, para intentar disimular entre comillas. Esto se llama explotación, ¿no? Sí, es una película bélica de acción con elementos de drama, se llama Devotion, dirigida por J.D. Dillard, y bueno, si queréis más información, pues buscarla. Historia de... Es un Top Gun, pero bueno, en otra época, por lo que, sí, por la, lo que veo. En la Guerra Fría del siglo En la Guerra Fría, sí. En los años 50 debe ser, ¿no? Uh-huh, sí. Luego tenemos esta película de la que tanto se ha hablado por su intérprete. Yo no he hablado casi más que contigo de ella, pero bueno, entiendo que por ahí mucha gente está hablando mucha gente, de ella. Sí, porque sí. Es el retorno a las grandes ligas, bueno, grandes ligas. Tampoco es que Brendan Fraser sea un actor de grandes ligas, tuvo su pues época no. de éxito con La Momia, con Tarzán, con, bueno, con George de la Jungla, no Tarzán. Con pelis comerciales con componente de aventura y humor. Y comedia, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, pues después de salir en alguna serie donde había estado en papeles interesantes, como en Doom Patrol, uh-huh. pues ahora lo tenemos sí, bajo la dirección de un director que aquí nos gusta mucho en esta casa, que es Darren Aronofsky. Y Darren Aronofsky pues, lo trae en un drama, por lo que pone aquí, rodado en Ucrania. Yo esto no tengo ni idea si es así. O rodado o película ucraniana, pone. Yo no sé si se han equivocado aquí en la página de estrenos, pero en fin. Vete tú a saber. Sí, igual se ha entrado ahí. Se ha entrado ahí el becario y... El bullullo bueno, ahora lo comprobaremos. En cualquier caso, pues está la ballena, este The Whale, que, bueno, pues es la única nominación que ha tenido para estos Oscars, que han salido ya las nominaciones, salieron ayer o anteayer. Precisamente ha sido por la actuación protagónica de Brendan Fraser. Vale, yo en la famosa base de datos del internet que todos conocéis, uh-huh. Las filming locations que pone aquí, ¿no? Es Newburgh, New York. Claro, a ver, que a veces parece... No, voy a decir la página, porque es que me tienen hasta los cojones, no sé por qué la miro. Los preestrenos, las películas que se van a estrenar el viernes, los miro en la página de La Higuera. Y meten unas cagadas que es increíble, o sea, de verdad, poneros las pilas. O sea, bueno, además es que, a ver, yo entiendo que los becarios, si ven las noticias no, es que a menudo... No, ha sido el becario, porque siempre la cargamos con el becario, pobres becarios. A lo mejor ha sido remunerado. Son, o sea, vete a son adorables los becarios y además demasiado sufren. Pero lo que te digo, como a veces, según cómo estés viendo la televisión o el noticiario de turno, Ucrania parece que sea Estados Unidos, pues igual el tecleador de turno, ya no digo becario, pues ha podido tener una confusión argumental. Sí, no sé. Sí. No lo quiero justificar. Han hecho un corta y pega de otra ficha y se les ha metido. Claro, ya ha salido una película ucraniana. Claro, pues vete a saber que además no están para rodar muchas películas, por ejemplo. Si son bélicas, igual. No, La Ballena no es bélica. No, y además eso, lo que te comentaba fuera de micro, Jordi, que yo soy, me considero bastante buen espectador del Darren Aronofsky, pero esta, te lo juro que solo con el drama que aparenta que lleva encima, a mí esto es un dolor para mí. O sea, ¿eh? Drama no, dramón. Drama, un profesor inglés drama con obesidad severa. Que no quiere perder a su hija, o sea, tiene todos los elementos para ser un superdrama. Para revolcarte en el barro del drama. Aronofsky, te ha servido el drama, sí. O sea, Requiem por un sueño no es un drama, es un dramón. Dramón, sí, sí, sí. La película del wrestler... Sí, lo mismo. Es lo mismo. La del árbol, lo mismo. Lo mismo, o sea... Pero claro, tienes otros componentes que correcto, ayudan a correcto. Adornar el drama. Pero no bueno, sé. Habrá que darle un voto de confianza, aunque nos vaya a intentar hacer llorar como Magdalena. ¿Cuánto ¿no? dura esto? Esto se va casi a 2 horas. Pues es que... 117 minutos. No sé, ya veré. En fin, igual me entreno con Isabel Coixet antes con alguna peli y después voy a ver a Aronofsky. Y luego nos quedan 3 películas, 2 que has sí. visto y una tercera que la vamos a nombrar porque es una película... curiosa. Sí, de Bollywood, una película india que llega también este día 27 y que se llama Pathaan. con dos, o sea, P-A-T-H-A-A-N, Pazán. Sí, que si lo leís sin el TH, pues queda como Patán. Patán, sí, como el perro de Pierno de Ayuno, ¿no? Ese mismo. Bueno, pues es una producción de Bollywood, de espías, que la han rodado en 8 países. Claro, ni ahí, más ni menos. Rollo, o sea, aquí rollo, han tirado James la Bond, casa por la ventana. Misión imposible. Y se han ido a rodar a Estados Unidos, Turquía, Rusia, Italia, Francia, India y Afganistán, además de España. Un lugar del Mediterráneo occidental. Sí, han rodado concretamente en Mallorca y Cádiz, con lo cual quien vaya a ver esta cinta de espías, pues se va a encontrar con algunas localizaciones que les puede sonar, ¿no? Sí, además es curioso porque no es la única película que viene en los estrenos que ha tenido rodaje en Cádiz. Qué casualidades tiene la vida, ¿eh? A veces, pero bueno. Eso hablaremos más adelante. A veces ocurre. La película está dirigida y guionizada por Siddharth Anand, uh-huh, y en el reparto tiene grandes estrellas de Bollywood. Esas. Como Shah Rukh Khan, Deepika Padukone o John Abraham. Entonces, bueno, pues a los que les gusten las producciones de Bollywood, que estén atentas a esta Pazán. Acciones raudales, números musicales interminables y además, pues, tíos mazaos, modelos haciendo de espías femeninas y cosas de estas. Acción, que la acción cine de Bollywood, supuesto, está muy bien hecha, lo hemos dicho siempre. Y números musicales, sí, sí. Claro, y vas a ver. Con eso no va a faltar nunca. Con estos mazaos que hay en el cast, bailar van a tener que bailar. No sé si cantarán, pero... Que, por cierto, está nominada a los Oscars como mejor canción, uno de los temas de RRR, de Triple R. Ay, qué susto me has dado. Pensaba que iba a ser de no, esta. No, de Pazán. Digo, joder, el Pazán ha llegado hasta los Oscars, ¿no? Ha sido R. Pero es que RRR ha tenido mucho R que R, valga la redundancia. Es que tú todavía no la has visto, no, pero yo creo que la disfrutarías. Sí, es que sí. Es muy disfrutable. A ver qué tarde puedo, horazas, puedo blindar para, sí, no, claro, para ver esto, en fin. No prometo nada. Y nos quedan dos estrenos más, que has visto, sí, los señor, dos. Uno es The Offering, comentado en el libro hace un momento, y la otra es Lobo Feroz, que sí, es una adaptación de aquella película... bueno, pero nos puedes hablar tú de eso. Sí, porque... Pero te voy a hacer... Big Bad Wolves era la película. Big Bad Wolves, y además comentada en un ya lejano, sin audiencia, llamado 587. Hostia, no lo hacía tan lejano, ¿eh? Sí, simplemente un pequeño interludio. En algún momento de nuestra conversación de lo que queda de programa... Lo digo como recordatorio en antena, tenemos que hacer una pequeña agenda, que si no luego se nos olvida, ¿vale? Ah, vale. Bueno, la podemos hacer después de los estrenos, si quieres. Vale. Sí, pero o, como... O si quieres podemos hacer, para que no te desgastes tanto, podemos hacer un estreno, la agenda, meto algo de lo que he visto y haces el segundo sí, estreno. Sí, porque tú además, o sea, tú no has visto estrenos, pero has visto estrenos de hace unas semanitas. Bueno, yo he visto, o sea, unas cuantas cosas, pero sí, sí, por eso, que me refiero que por programa no será. Está claro. Bueno, pues vamos con El Lobo Feroz. ¿Quién teme al Lobo Feroz? Y vamos a desprendernos de los tópicos de los cuentos infantiles y de, sobre todo, si van con el filtro de Disney, ¿vale? Porque aquí lo que tenemos es, como muy bien ha dicho Jordi hace un momento, el remake de una película israelí llamada Big Bad Wolves, y que, este Lobo Feroz está dirigida por Gustavo Hernández, un director que llegamos a la conclusión el otro día que era uruguayo, y que ha estado con varias películas en festivales de género en los últimos años, y finalmente pues ha acabado recalando en una producción Made in Spain, española, y que está distribuida por Filmax, ¿vale? O sea que vais a encontrar Lobo Feroz, si os apetece echarle un vistazo, de una forma fácil en la sala de cine más cercana que tengáis por ahí, por cerca de vuestro pueblo o de vuestra ciudad. Y además, sin el contratiempo de que hay que verla doblada, porque esta, como ya está hecha en Spanish style, pues no tiene ese componente, ¿vale? Y voy a comenzar comentando que a priori, y conociendo la previa, Big Bad Wolves, yo creo que yo iba al visionado de Lobo Feroz pues pensando que Gustavo Hernández lo había tenido difícil, porque la película original está muy bien, tiene unos giros, tiene una originalidad, tiene un tratamiento de la historia que cuenta muy particular, y creo que a pesar de que lo ha tenido difícil, Gustavo creo que ha conseguido su objetivo, así, y empiezo diciendo esto, porque trasladar el original a un imaginario ibérico y además ibérico del sur, con un ambiente de pescadores gaditanos y guardia civiles de todos los géneros, atención, guardia civiles, según qué tolerancia tengáis hacia el guardia civilismo, esta película podría ser un handicap, porque salen muchos guardia civiles, muchas guardia civiles, y a veces hay escenas en las que solo hay guardia civiles, o sea que me refiero que a este nivel yo tengo una baja tolerancia a este tipo de personas, pero he podido disfrutar de la película. Me refiero que si tenéis este tipo pues de baja tolerancia, pues que valoréis, ¿no?, el visionado de esta película. Pero también os voy a decir que la prueba home para remakes hechos en España de este título, de Big Bad Wolves, hay que decir que pues la prueba la pasa con nota. Me refiero que a mí la película me ha gustado, me ha entretenido y me ha hecho un poco pensar en qué bien era la original para que esta haya salido así. Porque también la original, pues la vimos hace la tira de tiempo. Igual, sí, 10 años. Pues 10 años prácticamente, o por ahí, ¿no? O aproximadamente. Entonces, pues la verdad es que la primera sensación es de satisfacción al haber visto El Lobo Feroz, ¿no? También os digo que si pensáis, después de este comentario, ir al cine a ver Lobo Feroz, pues evidentemente no veáis inmediatamente la original Big Bad Wolves, porque la historia se parece bastante. Me refiero que haya habido una traslación exitosa a la idiosincrasia ibérica del sur no quiere decir que la historia sea bastante parecida y tenga algunos momentos pues incluso pues bastante iguales en una producción y otra, ¿eh? También lo aviso por si acaso a alguien se le ocurre la magnífica idea de decir, hostia, pues voy a ver la original antes de ver la otra al cine, pues igual le parece que es un poco igual pero con distintos actores, ¿no? Pero bueno, vamos a la historia, por si alguien no se acordaba de la historia. Yo os cuento la historia, evidentemente, del remake, del Lobo Feroz. Si queréis investigar de la otra, pues ya corre por vuestra cuenta y vuestro riesgo también, de autospoilerearos. Aquí lo que tenemos en el Lobo Feroz Spanish Style, tenemos a un protagonista que es un guardia civil. Además, un guardia civil que es detective, que trabaja undercover, de paisano, y que está empeñado en demostrar la culpabilidad de un sospechoso de secuestro y asesinato de niñas a base de métodos, aunque no sean avalados por un juzgado o por un juez. Entonces, pues este guardia civil intenta, con todas las manos izquierdas que tiene, pues intentar arrancar una confesión al sospechoso principal del caso que está siguiendo desde hace tiempo, pero no hay manera. Y además, pues tiene la ley en su contra, como debe ser, ¿no?, para proteger a un sospechoso que no ha sido todavía ni juzgado y que además pues podría no ser responsable de eso que se le achaca. Pero el destino a veces es caprichoso e incierto, y además, aparte también, en parte por el tesón de este guardia civil, pues se le cruza en su camino, en su investigación, pues una ayuda imprevista, una ayuda que viene de mano de una mujer que no conoce de nada, pero que parece tener relación con el caso y que nunca había sido investigada, y que a partir de ese encuentro fortuito, pues su empeño y su objetivo quizás puedan llegar a tener más éxito o no. Eso habrá que verlo viendo la película, porque creo que ya os he contado demasiado de la trama. También he de deciros que Lobo Feroz funciona como una especie de reloj de suspense asociado a un poco de terror, a un poco de acción y a un poco de humor, aunque aquí ya lo hablaremos luego, el peso que tiene el humor en Lobo Feroz pues es bastante importante, aunque también la original lo tenía, sobre todo humor negro, pero sí que es verdad que he estado leyendo por ahí cosas en cuanto a sinopsis de la película y tal, y creo que debéis tener un poco de cuidado según donde leáis, porque os podéis llevar más información de la necesaria para disfrutar de la película. Que eso también es un hándicap que tienen las películas que son como engranajes de relojería, que pues si te descubren dos o tres piezas del engranaje, luego ya te acabas descubriendo cuál es el engranaje final, ¿no?, o el resultado final de todo el engranaje. Pues cuidado con dejaros influenciar, con ver muchos trailers, con leer sinopsis o reseñas o lo que sea, ¿vale? La película Lobo Feroz, como el original, bascula, y lo digo con una intensidad porque es ocurre todo el rato, con frecuencia entre el humor negro parapolicial y el drama intenso que a veces se acaba convirtiendo en terror de las pesquisas y de las investigaciones del caso principal de la peli. Además, lo bueno que tiene esta adaptación y que tenía también el original es que esta alternancia de humor negro y tensionalidad o drama o suspense se van alternando sin que se resienta el ritmo narrativo y de acción de la película, ¿vale? Entonces, yo qué sé, el director, el Gustavo Hernández, ha conseguido que convivan estas dos partes que a priori podrían chirriar entre sí y que realmente, pues al final, acaban funcionando bien juntas, ¿no? Y yo creo que esto es algo difícil de conseguir porque es una cuestión que en otras producciones se ha intentado llevar a cabo y no ha acabado con buen éxito, ¿no? Eso de mezclar, pues eso, por una parte humor negro y por otra, pues la chicha importante de la historia de la trama de investigación policial que hay en este caso en esta peli, ¿no? Y además, pues esto repercute en el espectador en que en unas escenas te estás echando unas risas y te estás partiendo un poco el ojete con estos guardias civiles un poco gañanes de Cádiz, y en otras pues acabas acongojado de la intensidad del caso, cuando el caso se pone feo, cuando el caso se empiezan a descubrir detalles y cuando nosotros como espectadores vamos descubriendo la historia que hay detrás de esa investigación que aparentemente pues se supone que es del momento actual, pero que vete tú a saber si tiene ramificaciones, ¿no? Y luego, hay que decir que claro, todas estas flores que le estoy echando a la película, a Lobo Feroz, pues es obra, evidentemente, del director, de Gustavo Hernández, pero también una parte muy importante de que esto esté funcionando, de que esta combinación de factores de la historia, de que el remake ande tan bien casi como la película original, pues hay un peso importante también de el reparto que, para mi gusto, al menos en los papeles principales, pues ha sido muy bien elegido. En la parte, digamos, de arriba del reparto, tenemos el personaje de Alonso, que es el guardia civil de mano larga y de métodos poco legales, que está interpretado por Javier Gutiérrez, que yo qué sé, yo este hombre, como lo veo siempre de cuando en cuando, no lo veo muy frecuentemente, pues lo veo que no para de crecer como actor. Me refiero que, yo qué sé, ha tenido una progresión muy bestia en los papeles que le he ido viendo pues a lo largo de los años. Y claro, yo me acuerdo de cuando salía en Águila Roja, que era como el escudero, ¿no? Del héroe de la Águila Roja a la Isla Mínima, claro, hay una distancia abismal, ¿no? Exacto, sí. Y además, pues por ejemplo, la Isla Mínima es un gran caso que aportar en el currículum de Javier Gutiérrez. Y además, comentaré algo después de la Isla Mínima porque, a ver, o sea, bueno, es que Clean ha visto el final de la Isla Mínima. Exacto, es que pero lo que pasa es que aquí podemos entrar en el terreno del spoiler. Las dos historias, digamos, que tienen componentes comunes, ¿vale? Pero eso lo comentaré luego porque también he de hacer una aseveración, una puntualización de posibles parecidos y diferencias, ¿vale? Porque vale, son bastante diferentes en registro final. Estaba con el reparto, hablando del Javier Gutiérrez, que la peta el cabrón, ¿no? Y además me alegro porque es un tipo que ha ido, pues eso, aprendiendo por el camino. O eso me parece a mí, ¿no? Que está muy bien. Pero es que a su lado, y aportando gran parte de la potencia visual y de escénica que tiene la peli, tenemos a una Adriana Ugarte, que también está no menos sorprendente que Javier Gutiérrez. Aquí ella hace de Matilde, que es un personaje marginal con sus problemas psicológicos e incluso psiquiátricos, y que también nos da un registro. Yo tampoco no tengo muy pillada a la Adriana Ugarte, pero creo que esta actriz acaba saliéndose un poco de su zona de interpretación habitual de mujer atractiva, y aquí digamos que tiene su personaje, pues aparte de ser marginal, no es especialmente agraciado físicamente, y eso quizás le hace ponerse más camaleónica que en otras ocasiones en las que quizás sus papeles podrían ser más estandarizados, ¿no? No sé, yo, tanto con Javier como con Adriana, me he llevado, pues, gratas sorpresas con sus intervenciones, y además gran parte de la buena marcha que tiene la historia se debe a sus aportaciones en la peli. Y luego, pues, entre los secundarios tenemos a, por ejemplo, pues a Rubén Ochandiano, que tampoco lo hace mal, está funcional el hombre como Elías, el tipo que es sospechoso en esta investigación, pero que nadie consigue pues incriminarlo finalmente, porque no hay pruebas tangibles de que ha hecho lo que se supone que ha hecho. Y luego también, en otros papeles secundarios, pues tenemos, por ejemplo, a nombres más, también más un poco conocidos, como Fernando Tejero o como Antonio Dechent, que también, pues, ponen cada uno en su apartado, pues, su parte en el festival. Fernando Tejero, ya os podéis imaginar que aporta en la parte más de humor negro de la historia, por su perfil de actor cómico, y Antonio Dechent, pues igual también aporta un poco más en la parte del otro lado, ¿no? Más la parte dramática o seriota, ¿no? Y luego, pues, tal y como hablábamos antes, Jordi, si relacionamos esta historia con Javier Gutiérrez, pues y la temática de esta peli, aunque te hayas leído solo una línea de sinopsis, es fácil que se te venga a la cabeza esa película o peliculón llamado La Isla Mínima, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí puedes entrar en el terreno del spoiler para quien no haya visto La Isla Mínima. Exacto, también ha pasado mucho, va ya un poco de tiempo, unos 7, 8 años de, sí, esta, bueno, película, pero bueno, en cualquier caso, la diferencia, si alguien nos dice que las pelis se parecen, decir que nanay, que por mucho que el Javier Gutiérrez aparezca en las dos pelis y que puedan tener una temática de investigación policial, y las dos transcurren en el sur de la península ibérica, pues que sepáis que lo que en El Lobo Feroz es la comedia negra más, vamos a decir, un poco, pues, descacharrante y un poco también que te saca esa sonrisa un poco perversa que puede tener el espectador, en La Isla Mínima todo eso era amargura y malrollismo general en cualquier ambiente de cualquier escena de la película. Me refiero que es la gran diferencia entre las dos producciones, sin desmerecer ninguna de las dos, porque las dos me parecen muy grandes. La Isla Mínima es muy grande. Lobo Feroz, ya veremos a ver si acaba siendo tan grande o no. Supongo que no, porque tiene quizás, para según qué críticos o críticas, quizás demasiado humor y quizás demasiados guardia civiles, pero bueno, eso ya lo dirá el tiempo, porque quizás el tiempo la acaba dejando a un nivel de la otra, o no, vete tú a saber. Hombre, por tradición el número óptimo de guardia civiles son dos, ¿no? Ya, pero es que aquí hay que ir demasiado. No, aquí esto es un edificio entero lleno de guardias civiles. Yo no sé de dónde han sacado tantos. No, en la realidad no existen tantos, pero en fin, son cosas que ocurren igual en el sur y ya está. Pero bueno, en cualquier caso, y aunque haya una parte de humor negro importante en esta trama, la peli, ya os digo que cuando se tiene que poner dura, se pone dura y bien dura. Hay unas cuantas escenas que podrían ser de una peli de torture porn, de torturas bastante gráficas y con escenas de esas que le duelen al espectador. Y la verdad es que si a eso le sumamos, pues, que la historia original de la película original ya es de por sí un caramelo, pues trasladarla aquí, pues, ha sido, digamos, pues otro caramelo en manos de este director. Y la verdad es que a mí, pues, me ha supuesto una grata sorpresa. Yo tampoco le quiero dar más importancia de la que tiene, porque no deja de ser un remake, y un remake surge siempre a partir de otra película, que es la que, digamos, tiene un poco, pues, los emolumentos, ¿no? Las condiciones que hacen que esa historia sea buena, pero bueno, hay que reconocer que aquí se ha hecho un buen trabajo de transporte de una realidad del este del Mediterráneo a una realidad del oeste del Mediterráneo barra Atlántico, y celebro que esta peli haya acabado, pues, produciéndose en este país, porque esto indica que igual en algún momento del futuro, pues, tendremos una industria guapa que produzca pelis guapas y que se pueda hablar bien de ellas, independientemente de que sean más o menos mediáticas o no. Bueno, pues comentar que del director Gustavo Hernández hablamos por primera vez en Sin Audiencia. Hace tiempo de él. Hace 13 años, en 2010, en el programa 415. O sea, antes que de Big Bad Wolves. Sí, claro, porque él en 2010 trajo al Festival de Sitges la película La Casa Muda, que era además una película rodada en plano secuencia. Sí, una peli rarita, también, ¿recuerdo? Rarita, sí, de casas encantadas, de... De una casa en medio del campo, la, sí, la cámara siguiendo los personajes por las yerbicas, correcto, del campo... Correcto, que además saludamos a nuestros compañeros de cine en serie, y especialmente a Iván, sí, que él tiene un cierto fetiche con las películas rodadas en plano secuencia. Ah, mira. Y entonces se estuvo informando de qué películas había rodadas en plano secuencia, descubrió hace unas semanas, o un mes más o menos, La Casa Muda, precisamente, ya ves, y se la vio, porque él no la había visto en su día. Entonces, qué bien. Cuando habló de ella en cine en serie, pues yo me acordé de que nosotros la vimos en aquel Sitges de 2010. Y bueno, pues está comentada eso en el programa 415. Más atrás del 500. Más atrás del 500. Esto ya son ciénagas. Sí, sí, son las catacumbas de Sin Audiencia, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. Vaya tela. Bueno, y de paso comentar que en el programa del 8 de febrero de este año, uh-huh, va a pasar algo. Va a pasar algo porque... No del año 2010, sino de 2023. No, no, 2023, el 8 de febrero de 2023. ¿Va a pasar algo? Sí, porque el 7 de febrero de 2023, Sin Audiencia cumplirá 22 años. De existencia. De existencia. ¿Cómo? Los dos patitos. Joder. Porque la primera emisión de Sin Audiencia fue un 7 de febrero del año 2001. 2001. Entonces, Odisea en el espacio. Sí, Odisea en las ondas. En el espacio. Entonces, radiofónico. Bueno, pues que sepáis eso, que como cumplimos 22 años... ¡Madre mía! Hemos pensado que a lo mejor podemos hacer algo. Yo pensaba que eras más joven, Jordi. ¿Qué? Joder, yo ya tengo más años que... Que va, pues no lo aparentas, tío. Bueno, uno que se conserva. Bueno, que tiene buena genética, oye, qué sé. Me cuesta porque lo de meterme cada noche en el frigorífico tiene su precio. Claro, el formol, meterte el formol, sustituir la sangre por el formol dentro de las arterias y venas, esto es... Y lo que me costó la puñetera cámara hiperbárica. Ya te digo, ya te también digo. También te lo cuento. Y bueno, y esas cremas hidratantes que hacen milagros, en fin. De cremas no he sido mucho nunca, eso la verdad que no... Por ahí no me qué pillarás. Fuente. Bueno, entonces me dices que el 8 de febrero tendremos aquí un... Bueno, no es una celebración, pero sí un poco de chanza, ¿no? Algo haremos, ya que veremos, además hemos de decidir porque tenemos 6 y queremos 4. Lo sabes, ¿no? Sí. Yo quiero optar por la parte más radical y bueno, pues esquinada. A ver de si la lo cuestión. Hablamos y lo concretamos. Bien. Esto ha quedado muy críptico en antena. Muy críptico, pero no os podemos dar más información. Exacto. Y además así os ponemos un poquito los dientes largos. Sí, sí, sí. Está bien, porque los dientes largos significa vampirismo y el vampirismo siempre mola. Siempre mola. Que lo sepáis. Agenda, ¿qué tenemos? Vamos con la agenda. Pues es que aunque estemos en el mes de enero, pues según qué gente le apetece seguir preparando eventos relacionados con el cine de género, por supuesto. Que yo me he quedado muy loco, ahora te explicaré, ¿eh? Bueno, pues es que la cuestión es que tenemos un par de eventos para estos próximos días, uno más cerquita de por aquí y otro que nos pilla un poco lejos, tampoco demasiado, a golpe de tren o de charter, tampoco está nada lejos porque últimamente los transportes van que vuelan. Pero bueno, vamos por orden de proximidad geográfica, ¿vale? Estos próximos días, de mano del Galacticat, recuerdo que el Galacticat es el Festival de Cinema Fantastic y Terror de Ponent, el que se celebra en Tárrega en verano, y que todavía no hemos asistido a ninguna edición. Yo espero ponerle remedio próximamente, no sé si este año o el que viene, pero me lo voy a proponer. Y de mano de esta gente, pues se celebra el Off Galacticat, estos próximos días en la localidad de Les Borges Blanques, en la comarca de Les Garrigues, en Lleida, como Tárrega, que también es otra localidad de Lleida, ¿no? Y que sepáis que ya ayer empezaron a hacer proyecciones de cortometrajes en la localidad de Les Borges Blanques y que van a continuar pues el jueves 26 y el sábado 28... además con un extra de un taller de creación para niños a partir de 8 años a nivel de animación y creación de pelis de género en este off festival del Galacticat. Si buscáis o visitáis www.galacticat.cat, vais a tener un poco pues la información extra que quizás yo no os dé, como por ejemplo que las proyecciones de este off de Galacticat son totalmente gratuitas, el taller para los niños cuesta un poquito de dinero y que sobre todo la actividad se va a centrar en el Espai Macià, que es un lugar donde celebrar eventos en Les Borges Blanques. Así que este es el primero de los eventos que tenemos en la agenda esta semana, y el segundo tiene que ver pues con un tipo de películas que pues también comentamos aquí frecuentemente, que son pues las películas que a veces pues son importantes porque son más malas de lo previsto y quizás pues más cutres de lo que quizás sus creadores habrían querido, ¿no? Y estoy dándole un rodeo a deciros que hoy mismo empieza la edición 2023 de la CutreCon de Madrid, con Z ahí, con toda la libertad y toda la Z al final, y que se va a extender en sus proyecciones del 25 pues hasta el 29 de enero. O sea que me refiero que de aquí al finde, la gente que orbitéis por Madrid y alrededores, pues vais a tener mogollón de chicha cutre con la programación que viene en esta edición número 12 de la CutreCon, que la han subtitulado como Infinity Crap, un poco haciendo guiño a que en esta edición de la CutreCon pues va a haber una profusión de proyecciones de adaptaciones chungas de superhéroes al cine. Entonces, si visitáis cutrecon.com vais a poder descubrir que, por ejemplo, se van a proyectar, y voy a decir unos cuantos así, Jordi, para abrirle la boca a la gente y el apetito por el cine chungo, como El Capitán Trueno y El Santo Grial, que esta pues es una adaptación de cómic con héroe más que con superhéroe. Es la que hizo de Capitán Trueno el Sergio Pérez Mencheta, ¿no? Esa mismo, y con algunos actores y actrices famosos y famosas más, que no vamos a decir por si alguien no la ha visto, para que se lleve una sorpresa. Luego, pues habrá proyección de Super Sonic Man, de Superman 4 en busca de la paz. Dices, esta es una de las buenas, se supone, del... Bueno. Pero bueno, es una de las buenas. De las del Christopher Reeve, ¿no? Sí. Al menos. Luego también vamos a tener Iron Man contra los vampiros. Esa es la que me llamó la atención, a mí me voló la cabeza, porque además el pase es gratuito. Ya. Y es que es una producción china de 2022. Y no han pagado putos derechos a Marvel y tienen a un tío disfrazado de Iron Man con un cosplay que se ve claramente que es Iron Man. Que es un cosplay con de tela. Me parece surrealista que eso se pueda estrenar. Bueno. Más que... con la globalización que hay ahora y con los abogados que debe tener Disney y Marvel, ¿no? Bueno, pero que yo creo que en el territorio de Manchuria y de, son comunistas, y de no la China, derechos, no, hay una especie de cúpula de protección legal que los abogados de Occidente no pueden penetrar con sus leyes internacionales. Debe ser eso. No lo sé, es una hipótesis como cualquier otra, ¿eh? Pero sí, es muy fuerte que exista Iron Man contra los vampiros y además que sea una peli actual. Sí, pero bueno, 2022, ¿eh? Sí, exacto. Sí. Entonces también se va a proyectar Tuno Negro, otra que tal, que también recientemente, pues creo que la llegamos a comentar, sí, por aquí, comentado, por sin audiencia, porque creo que... La padeciste en el Berretina. En, ¿no?, el Berretina, que también, pues como con otros festivales de cine, pues cutrefacto, pues tiene cosas en común con la CutreCon, ¿no? Luego también, Sesión Troma con El Vengador Tóxico y Tromeo y Julieta, que son dos clásicos de la troma. Luego también, Delirio Profundo y Ama de Casa Alien contra Zombie Gay, que está también, tú la papeaste en Berretina. Y por cierto, también van a proyectar Puma Man, que es la película que llevaron al Berretina ellos. Atención, van a proyectar Puma Man, pero con una doble sesión felina que está complementada con Lion Man. Entonces, me refiero que aquí todo, la caspa aquí va a borbotones y a kilotones, pero bueno. Luego también tendremos la Batman, la película, la de 1966. Tendremos Sesión infantil con la leyenda de Hércules y Mágico, el enviado de los dioses. Me refiero a que aquí hay chanza para mucho rato. Tortugas Ninja contra Transformers. ¿Qué más os puedo decir? Esta tampoco, quizás yo no estoy muy de acuerdo con que se proyecte esto en la Cutrecon, pero bueno, ellos verán. Hogwarts, un nuevo héroe. Me refiero a que es... Sí, lo que pasa es que lo hace la Cutrecon y lo hace el Berretina. De vez en cuando... Entre tanto cutrerío te pone una peli buena. Sí. O sea, quiero decir, el Berretina este año creo que proyectó La Roca. El año pasado, dentro del homenaje de Nicolas Cage. El año pasado, ¿Quién puede matar a un niño? O sea, sí, picotea. De vez en cuando picotea dentro de las producciones que pueden considerar cutres, porque dentro del mundo superheroico sí que Hogwarts era una anomalía, total, pero fue una película absolutamente comercial y que se convirtió en película de culto, eso es así. Sí. Bueno, también es película de culto, a pesar de lo cutre que es Supersonic Man. Por supuesto. La hizo quien la hizo y por lo que significó en el vacío imaginario de superhéroes que había en este país, ¿no? Sí, además eso, un peli española que flipas. Bueno, acabo ya con el repaso, porque tampoco os quiero poner los dientes demasiado largos, aunque ya los debéis llevar por el suelo. The Amazing Bulk, que es una explotación de El Increíble Hulk. Luego también vamos a tener una Super Womaratón, no sé si lo he dicho bien, Super Womatón, es el rollo, con cuatro películas de superheroínas, que entre las que se encuentran Keiko Kamen, Lady Street Fighter, They Call Me Macho Woman y Lady Avengers. Y ya lo repito otra vez, si queréis más info, si queréis horarios, precios, lugares, cutrecon.com, y si estáis por Madrid o lugares aledaños este finde, no os cortéis un pelo y da fuego con la Cutrecon, porque os vais a reír bastante. Yo qué sé, y la risa también pues da felicidad, y en este mundo pues quizás nos hace falta reírnos más, yo qué sé. Eso por descontado, que penas ya tenemos muchas. Sí, señor. Bueno, pues dicho esto... Hasta aquí llegó la agenda. Fíjate qué agenda de enero, es para cagarse, tío. Y pero antes bueno, de que te metas con The Offering, el segundo estreno de la semana, sí, vamos a hablar de una producción, hablamos de eso, de que había varias producciones más comerciales que de terror que se habían estrenado durante el año y que nosotros con la vorágine un poco de los festivales nos perdimos, ¿no? Pues entonces queríamos un poco catarlas para comparar el nivel que habíamos tenido en festivales ya con películas más orientadas a gente que nos gusta, sí, el género, especializada, y las películas más comerciales que se estrenaron un poco para el público en salas y ver cuáles de esas hubieran tenido cabida por mala leche, por lo que fuera, sí, en los festivales, y cuáles está mejor que se estrenen de manera comercial porque son un poco ya para el gran público y gente que le puede gustar el terror, pero que tampoco quiere muy mal rollo, mucho gore o cosas que realmente te hagan padecer, ¿no? Sí, hay diferentes niveles de terror en el mercado, ¿no? Y diferentes niveles de tolerancia. También, entonces, bueno, pues, y de especialización. Claro. Pues dentro de este grupo de películas que nombramos el programa pasado, si no me equivoco, pues Smile, The Menu, sí, o Black Phone, nos dejamos, por ejemplo, Nope. Que viene en verano. Vino en verano. Uh-huh. Y del Jordan Peele. Pero bueno, son estas películas que iremos recuperando y entonces iremos diciendo un poco la nuestra. Pues bien, voy a hablar de Smile. Hombre, Smile. Smile a mí me pareció que a nivel de marketing tuvo una campaña brillante. O sea, se les ocurrió... La petaron. Sí, la petaron porque para los que no os acordéis de lo que hicieron, estos señores de Smile... Se les ocurrió coger y pagar a figurantes para que fueran con unas camisetas de colores muy llamativas donde ponía Smile a eventos deportivos de primer orden, partidos de béisbol, de fútbol americano, uh-huh, de baloncesto, y se quedaran todo el partido de pie mirando hacia las cámaras a ver si los enfocaban, haciendo una sonrisa tétrica, bajando la mirada y solo sonriendo. Ya, y con la camiseta de Smile, con de colores brillantes. Vale. Entonces... ¿Qué consiguieron con esto? Que efectivamente los realizadores de esos eventos deportivos dijeran ¿qué está pasando aquí? Los enfocaran. ¿Quién es ese tío o esa tía? Y se hicieran virales, con lo cual pagando a unos cuantos figurantes la entrada para un evento deportivo y el salario que cobraran por esas dos o tres horas y unas camisetas, tuvieron la mejor campaña de marketing que si hubieran cogido 30 segundos de publicidad en la NBC, en la ABC o en la o donde quisieras, ¿no? Llámalo ingenio. Sí, señor. Entonces, a nivel de marketing, pues funcionaron como un tiro. A nivel de película. Ahí vamos, decir? Ahí vamos. Bueno, pues cuéntame, cuéntanos. Parker Finn, que dirige y guioniza la función, y nos presenta una película, un thriller de terror, donde, bueno, pues hay una doctora, una psicóloga, que atiende a pacientes y bueno, pues lo que le pasa es que atendiendo a una paciente, la paciente reacciona de una manera muy rara durante la sesión y acaba de muy mala manera esa sesión, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, esta doctora va a ver que empiezan a pasar cosas raras. Y entonces, todo lo que no comprendió que le dijo esa paciente en ese momento, va a empezarlo a comprender. Ya, y va a tener sentido. Y va a tener sentido. El problema va a ser que ella va a entrar en una vorágine de irrealidad y de no poder explicarlo porque nadie la va a creer. Eso sería la premisa, no necesitas saber más porque dar más pistas es un poco hacer spoiler de la película, ¿no? Con esa premisa, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos a un reparto con la Sosie Bacon, con el Jesse T. Usher, Gilly Gallner y Kathleen Stacey. No es un reparto a priori con nombres conocidos, claro. Es un reparto funcional. A mí me suena solo a Train, A-Train, de The Boys, que es el correcto, chico afroamericano. Correcto, de hecho es el que podríamos conocer más. Sí, a mí solo me suena ese. Y la película bebe de varias fuentes. Entonces, cuando yo miré por ahí, por internet, todo el mundo citaba las mismas fuentes. Y yo creo que sí, bebe de esas tres fuentes claramente, pero yo de una no podía saber si era real esa alimentación, esa retroalimentación o no. Entonces, las fuentes que la gente exponía, no es un spoiler, porque varía un poco según quién. Que sigue, serían de Ringu. Ya ves. De la película Fallen, que si no os acordáis es una película del año 1998, sí. Dirigida por Gregory Hoblit y protagonizada por Denzel Washington. Yo me acuerdo. Tú te acuerdas, ¿no? Sí. Pues bueno, pues también digamos que hay un elemento en la función que puede recordar a Smile bastante. Y la tercera película que todo el mundo citaba era It Follows. Ya ves. It Follows, que es una película de 2014. Sí, relativamente reciente, ¿no? Sí. Una producción más independiente, más pequeñita que esta Smile, que yo creo que a nivel de producción cuenta con más capacidad económica y que yo no había visto. Y entonces todo el mundo coincidía que aunque había elementos de Fallen y elementos de Ringu, en It Follows prácticamente se calcaba el argumento, cambiando un poco qué es lo que pasaba. O sea, el momento que te dejaba entrever que pasaba algo raro. Porque digamos que hay una circunstancia que es la que determina que está ocurriendo algo, ¿vale? Y esa circunstancia es diferente en It Follows y en Smile. De hecho, el puto título de la película es un puto spoiler, ¿vale? Y la campaña viral. Ya. ¿Vale? El momento es la sonrisa. Me temo que sí. Quiero decir que en eso no podemos hacer ningún tipo de jugar a escondite. De ¿no? ocultación, porque sí. Y han revelado las cartas ellos directamente. Qué fuerte. Decir que, por cierto, que It Follows se comentó en Sin Audiencia. Sí. Lo que pasa que cuando aquí éramos un trío en vez de un dúo, estaba con nosotros Agus, fue exacto. Agus el que la comentó en el programa 633. Entonces, si alguien está interesado en saber qué opinaba Agus sobre It Follows, pues exacto. En el programa 633 tiene la opinión de Agus. Entonces, bueno, pues esta Smile, a mí, ¿qué me ha pasado? Primero que... ¿Viste primero Smile y después sí, Follows? Sí, vi primero Smile vale. Y luego vi Follows, ¿vale? Bien. Entonces Smile a mí se me ha quedado corta. A mí se me ha quedado corta porque aunque sí que tiene alguna escena inquietante y el planteamiento no está mal desarrollado, le mete mucha paja y hay pocos momentos donde realmente tenga sustancia. Vale. Yo pensaba que iba a ser, no te voy a decir un festival, pero que iban a haber muchas apariciones de estas sonrisas por doquier, y al final te sonríen 4 o 5 personajes, no te sonríen más. Sonrieron más en la campaña promocional que en la película. De hecho, hay que ahí es lo que, donde entronca mucho con Ringu, hay una investigación de qué personas pasaron por este proceso, y cuando te vas yendo hacia atrás, es más una investigación de archivo, de buscar enlaces entre personas que tuvieron algún momento de ver algo y que dijeron y no les creyeron o no les hicieron caso. Y entonces encontrar estos enlaces entre personas, pero en un expediente, no con una recreación. Con lo cual, los momentos de salseo son pocos en la película. Ya. Además, todo te está abocando a un sitio que ya con algo que es inopinado de un hecho de herencia de la familia de ella, ya te están diciendo la localización del final, ¿dónde va a ser? Vale. Con lo cual ya dices, joder, pero no me des esta información. Pero bueno. Y encima, una película que se ha basado mucho en crear una tensión, y sobre todo que esa tensión sea creada con la expresión corporal de las actrices y los actores, se aboca en un final donde la baza que juega es la CGI. Vaya. Sí. Y a mí tampoco me acabó de hacer el peso. Complicado, ¿eh? Esto. Es complicado. O sea, es que meterse en un follón, así, visto a priori, yo sin haber visto la peli, y dices, joder, macho, ¿para eso tan te molestas? Es una película que tiene mimbres, que tiene cositas, pero para mí no acaba de ser redonda. Es una película que de alguna manera se convierte en un quiero y no puedo, y pero tampoco voy a decir que no se vea o no la voy a recomendar, porque sí que creo que tiene suficientes cosas como para verla. Sí, porque en el desarrollo tiene cosas que son interesantes, sabe crear momentos de tensión y en momentos puntuales puede sentir esa tensión, pero acaba con un final efectista, pero al menos podemos decir que no complaciente. Lo cual, bueno, algo es algo. Siempre está bien. Lo cual la salva un poco. Sí. En ese sentido, porque ya sabemos que dentro del cine comercial muchas veces, por complacer al gran público, pues sí, se acaban haciendo concesiones, ¿no? En ese sentido, la película, para mí, no es complaciente. Mola. No voy a contar mucho más de ella, porque yo creo que es una película que es interesante descubrirla y ver lo que pasa por uno mismo. Y de alguna manera, pues yo conozco gente que incluso, habiendo visto mucho género, ha tenido momentos en que le ha dado bastante canguelo. Entonces, sí, bueno, sí, yo, a ver, yo es no que ha sido el caso personal mío, la al, verdad. A ese respecto, yo también he de reconocer que, pues eso, con tanto, contactos cercanos o gente con la que sueles hablar de películas o que tienes contacto en las redes sociales, pues al respecto de este título, yo he tenido buenas reseñas, pero claro, yo qué sé, solo toca verla personalmente para darte cuenta si realmente pues coincides con los demás o no. Ya está. Y luego yo quiero destacar una cosa que me parece muy importante, el trabajo de la protagonista, Susie Bacon, porque igual que hablábamos de que la protagonista de Megan, la tía de la niña que tiene a Megan como amiga, o sea, la inventora de Megan, realmente era lo que dijimos, una zanahoria hervida, ¿no? Sí. Que era un huevo sin sal. Un poco sosica. Sí, pues aquí la Susie Bacon lleva muy bien su papel, porque ves incluso una degeneración física desde que comienza la película hasta la parte final, ya, de cómo el problema la está socavando. Sí, se la va comiendo, ¿no? A nivel psicológico, evidentemente, sí. Pero también a nivel físico. Y me parece que la actriz lo lleva muy bien. Lo que sí que es verdad, que en el tema de guión, yo vi algunos momentos en que no me cuadraba que una persona que es psicóloga y que está acostumbrada a tratar pacientes, luego no sea capaz de expresar lo que le está pasando dentro de unos límites razonables para que alguien le pueda dar credibilidad. Ya. No quiero pasarme con la explicación, pero creo que concreto bien las cosas. Sí, yo lo has entendido, yo lo he, ¿no?, pillado, yo lo he pillado. Entonces, en este sentido, no estamos hablando de una persona que sea una persona histérica, que no está acostumbrada a explicar las cosas. No, estamos hablando de una persona que se dedica a eso. Y que conoce, está familiarizada con la psique humana. Correcto, eso encima. Y uh-huh. que no solamente eso, que muchas veces a ella le han explicado las cosas de manera que ha tenido que pautar las sí. reacciones de sus pacientes y poner las cosas en su sitio. Pues evidentemente tú sabes que según cómo cuentes las cosas, cómo va a reaccionar la otra persona. O sea, es que eso es de cajón, ¿no? Ajá. Entonces, en este sentido, yo veo un poco que aquí peca de cierta, bueno, no sé cómo llamarlo, pero descoordinación uh-huh. conceptual con lo que es su trabajo y lo que luego, bueno, que puedes entender la presión a la que está sometida de verse en una cosa que no se podía haber imaginado en la vida, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Pues dicho esto, yo no contaría nada más de la película. Bueno, yo simplemente una puntualización. Sí. Dicen que en la calificación USA tiene una R. ¿Esto está justificado o...? A ver. ¿O dicen caca culo pedopis en algún momento? No, quiero decir que hay alguna escena sí. explícita y tal. Una R, bueno, sí, es que claro... A ver, por una escena te la ponen, ¿eh? Claro, es que la R en Estados Unidos cae muy fácil. Sí. Entonces, claro, no os penséis ni que es de Sanders ni Project Wolf Hunting, ¿eh? Ya os he dicho que es que además luego... hay muchos menos escenas de sustancia de las que podrías imaginar. Vale. Porque realmente hay tres o cuatro, no hay, es que no hay más. Sí, sí, sí. Y contando la escena final. Pero claro, sí que es verdad que en alguna escena pues es un poquito escabrosilla. Pero bueno. Tampoco nada que no se vea en muchas producciones, incluso sí. series de televisión, ¿no? Vale. Sí, además con el nivel que están pillando ahora las series. Sí, sí, sí, señor. Vale, vale. Pues no decimos nada más, porque yo creo que también para ser una... Entiendo que esta peli, en principio, era una peli pequeña, o en origen es pequeña, pero que luego... Sí, pues... no creo que sea... O sea, igual que te digo que es una producción quizá menos independiente que It Follows, uh-huh. No es una producción tampoco de mucho dinero ni de mucha inversión, eso está claro. Vale. Pues bueno. Mucho es que haya llegado a salas comerciales. Y brillante ha sido el marketing que la ha envuelto, porque seguro que ha hecho muy buena taquilla. Uh-huh. Bueno, pues ya seguiremos, espero, si ha hecho buena taquilla, sabiendo noticias de su director Parker Finn, porque... Hombre, a ver, la premisa, como premisa y como mimbres, da para secuelas. Da para secuelas, incluso... en manos de algún director que le ponga más salsa e intente llevarla por otros derroteros, puede incluso salir un producto que supere a la original. Bueno, también del otro día que hablaste de Megan, recientemente han confirmado que va a haber segunda que parte, continúa, ¿no?, la historia. Uh-huh. Muy bien. Pues, ¿qué prefieres que hagamos ahora? No, The Offering. ¿Metemos The Offering? Estreno. Si da tiempo a It Follows ya, si no otro día... Sí, total, ya ha pasado un poco de tiempo desde que la pusieron en los festivales. En su día y bien, bueno. Pues es que The Offering, si de Lobo Feroz no deberíais saber mucho de la historia original para disfrutarla convenientemente, al menos en su aspecto remake, de The Offering os diré que... también es una película en la que no conviene saber demasiado y en la que, dependiendo dónde leáis la sinopsis o reseñas que se supone que son a salvo de spoilers, pues no os metan por en medio algún tipo de concepto que es importante en la trama, ¿vale? Aquí tenemos una película que dirige Oliver Park. Originalmente esta película tenía por título comercial Abisu. Esto es una A, una B, una Y, una Z, una O y una U. Y de hecho yo cuando la visioné por primera vez en la clausura de la Semana de Donosti, se presentó como Abisu. Pero de noviembre a enero, por el camino, pues ha cambiado de denominación y quizás... Ahora tiene un título que es menos spoiler, porque si buscáis qué es Abisu, pues ya sabéis algo de la historia. Y The Offering, que se podría traducir como la ofrenda, ¿no? como pues así el ofrecimiento, la ofrenda, y que quizás pues es menos directa a la hora de señalar un sujeto principal dentro de esta historia. Bueno, teniendo todos los cuidados que hay que tener con una historia de terror comercial como es esta, que ya os lo digo que es una historia de terror comercial, pero también os adelanto que está muy bien hecha, aunque sea una peli de terror comercial, tenemos una historia de esas en las que también hay un prólogo, que normalmente, pues últimamente se estila mucho poner un prólogo determinante en el comienzo de la historia para centrar luego lo que va a pasar en la trama principal. Pues bueno, The Offering es una de esas, y además lo que pasa en el prólogo de The Offering, o sea, blindaros, o sea, si os cuento el prólogo de The Offering, os echa fao la puta película, así os lo digo. Así que os voy a contar la sinopsis inocua y que sirve para hacer un poco unos centimillos de la historia y punto, ¿vale? Lo que tenemos aquí es a un tipo y su pareja, que no son otros que el actor Nick Bluth y la actriz Emily Wiseman. Y Nick pues es un tipo que vuelve al hogar paterno después de estar mucho tiempo desconectado de su rama familiar. Ahora os contaré por qué está desconectado. Y vuelve con su esposa embarazada, ella es británica, y tienen que proponerle un negocio al padre con el que lleva tanto tiempo en desconexión, y ese negocio tiene que ver un poco con la propiedad del trabajo que gestiona el padre, ¿vale? El padre de Art es un judío ortodoxo que vive en la parte ortodoxa de Brooklyn, New York, y tiene una funeraria tanatorio exclusiva para judíos ortodoxos radicales, de estos que viven pues en su burbuja de religión y en la que, a pesar de estar en el siglo XXI, pues tenemos a unas comunidades en las que se rigen todavía pues por unos códigos y por unos procesos y unas ceremonias que se escapan del estándar común de la sociedad. Entonces necesitan un tanatorio especial y necesitan una funeraria especial, ¿no? Entonces, cuando Art y su esposa llegan a visitar a su padre a la funeraria, pues digamos que ocurre algo que va a influir sobremanera en el plan que Art tenía para hacer el negocio con su padre. Estoy siendo súper críptico, prefiero que os quedéis un poco a cuadros con lo que os estoy diciendo, pero debéis saber que es una película de Offering de terror sobrenatural en el que tenemos entidades mitológicas que podrían estar en juego dentro de esta función, ¿vale? Pero ¿por qué aparecen, cómo aparecen y cómo se integran en la historia? Para eso, ver la película, que yo no os lo pienso contar, aunque por ahí ya os digo que las sinopsis abundan en detalles y en historias que tienen que ver con chafar esa sorpresa que ya presupone el prólogo de la historia cuando vas en blanco a ver la película, ¿vale? O sea que me refiero que en ese aspecto tener un poco de cuidado si es que os interesa el terror sobrenatural y el suspense sobrenatural y también atmosférico, ¿por qué no decirlo?, que ofrece The Offering, a.k.a. Abisu. Os diré que también que Abisu, que es en parte pues la entidad mitológica en la que está basada esta historia, es una entidad originaria de la parte de, digamos, de Asia Occidental, de la época prejudía, prejudaica y precristiana, que es una entidad que ya, de la que ya hablaban, yo que sé, los sumerios, los asirios, y que luego, pues por herencia regional, acabó pasando pues también a los hebreos, ¿no? Y que por eso acaba pues en este tinglado y en este guión tan bien organizado que tiene la película de Offering. No os voy a decir mucho más tampoco de Abisu, porque los detalles de esta entidad sobrenatural, mitológica, pues tienen mucho que ver con el desarrollo de la trama, y prefiero que no sepáis nada. Prefiero que sepáis que la película, aunque aparenta que está rodada en el Brooklyn del judaísmo ortodoxo, está realmente rodada en Bulgaria, que es un lugar geográfico a efectos de rodaje que últimamente se estila mucho. Se ve que allí, pues evidentemente, pues puedes tener tus recreaciones de lugares occidentales, pero sin el coste de la producción que costaría pues hacer esta misma película, aunque no hay muchos exteriores, en un lugar de Brooklyn, ¿no? Aparte, uh-huh, aquí en The Offering es muy importante el edificio. El edificio es un personaje más, el tanatorio, la funeraria me refiero, es un personaje más de la historia y es tan importante como los personajes de carne y hueso. Y entiendo que igual pues también pues hay mansiones y caserones en Bulgaria que pueden ser pues perfectamente habilitados para este tipo de rodaje, o si no, pues se recrean en estudio o en plató, ¿no? Como debe ser. Entonces, vuelvo a lo de antes. Sin dejar de ser una película de terror comercial, está muy bien hecha. Me refiero que tiene mucha sustancia en cuanto a ambientación, los rituales ortodoxos están muy bien reflejados, el tema cabalístico, el tema de estudiar rituales antiguos, incluso prejudaicos, el tema de esa cerrazón, de esa burbuja de convivencia que tienen los ortodoxos, que no traspasa casi nadie y que entre ellos pues se comen su propio mundo y es un poco pues autogestionada, ¿no? Y además pues aislada del resto de los mortales, y eso queda también muy bien reflejado en la película y juega a favor de la tensionalidad y del suspense que tiene la historia, porque esta historia en un ámbito más abierto y sin ser tan radical o tan cerrado, pues quizás no tendría tanta intensidad. Y el hecho de que sea que la historia ocurra dentro de una comunidad que es de por sí pues muy cerrada, eso le sube enteros a la historia. O sea que juega a su favor, a pesar de que pues quizás nosotros no viviríamos como viven ellos, pero bueno, estamos en la ficción y para la ficción funciona perfectamente. Tú hablabas antes de influencias que tenía Smile, de tal, uh-huh, de cual, pues aquí también, evidentemente, estamos en el cine de terror, no está nada inventado desde hace mucho, y aquí también hay influencias, y algunas influencias mega clásicas, y yo qué sé, me refiero que la influencia quizás más clasicota que se le puede achacar a The Offering, aparte de las que son más actuales, que también las voy a nombrar, pues es, por ejemplo, The Omen, ¿no? La profecía, que no voy a decir por qué razones, pero hay elementos conceptuales entre las dos pelis que son súper comunes. Pero luego, yéndonos un poco a producciones más de los últimos tiempos, es impepinable, por el tema también del judaísmo ortodoxo, pues citar a The Vigil, que es una película que estuvo en festivales hace poquitos años, y también, más importante todavía, por el lugar físico donde ocurre, la autopsia de Jane Doe, que además es una historia que también pues tiene sus componentes de rituales y de cómo trabajar a los muertos en determinadas comunidades o en determinados sitios, que también emparenta un poco conceptualmente al proceder con los cadáveres que ocurre en The Offering, ¿vale? Me refiero que a ese nivel, pues tenemos otra película en la que el trato con los muertos es determinante para la historia y que quizás pues algunos muertos, aunque estén muertos, todavía tienen algo que decir, ¿no? Que eso también pues es importante en una historia de terror sobrenatural. No te callas ni después de muerto. Ya te digo, pues cosas como esas, ¿no? Además, luego tenemos, y hemos tenido una muestrita al comienzo del programa, luego pondremos otra, tenemos también, si ya de por sí la ambientación, la casa, el tanatorio, el caserón donde está incluido el tanatorio y lo que es la funeraria con su lugar para hacer las autopsias de los cadáveres, porque como son judíos ortodoxos, solo las autopsias las pueden hacer judíos ortodoxos que están en su línea de pensamiento y ese rollo, me refiero que todo eso acaba sumando de cara al espectador en cuanto a inquietud, pero es que luego tenemos eso, la música del Christopher Young, que es un escoletista de probada eficiencia, que lleva haciendo scores desde las últimas décadas del siglo XX hasta el momento actual, y que el tío, con una música más o menos minimalista, sin excesivos subidones de estos que hay a veces en las pelis de terror comercial, pero que tiene mogollón de matices, tiene sonidicos de esos inquietantes que suenan despacito, que suenan así como de fondo, que dices que acojonan más que cuando pegan un subidón, ¿no?, de volumen. Entonces aquí tenemos vocalizaciones como así tenues, como de niños que están hablando al otro lado de la pared. Tenemos algunas cosas, algunos sonidos como guturales, como si los emitiera alguna criatura que no sabemos si es humana o no. Incluso alaridos, pero también camuflados así en plan bajini por el sonido, ¿no? Y luego también desarrollos instrumentales como el que hemos escuchado al principio, que tienen una mezcla de inquietud y de espeluznancia, ¿no? Me refiero que ya sabemos que el sonido, el diseño del sonido y también el soundtrack son muy importantes para generar ese ambiente inquietante y de terror en las pelis de este tipo. Pues aquí lo han clavado. Me refiero que el score de Offering, chapó, porque ya sabemos que el señor Young tiene mucha experiencia y que ha hecho películas de terror muy diferentes en muchas épocas de su carrera, pero joder, el tío está fresco a pesar de que ya tiene sus años el hombre. Y luego también quería un poco comentar el reparto, porque si bien la pareja protagonista de esa pareja formada por Art y por Claire, que son Nick Blood y Emily Wiseman, que quizás no son actor y actriz muy conocidos, o al menos yo no los conocía mucho, pero que sí son funcionales aquí, realmente lo potente a nivel actoral viene por el lado de la crew de los judíos ortodoxos de Brooklyn, que pues tienen algunos elementos como Amish, que es un primo de Art y que trabaja con el padre en la funeraria, que está interpretado por el actor Paul Kay. Paul Kay, si no os suena, os mando directamente la referencia de lo que hizo en Game of Thrones, en Juego de Tronos, porque era el actor que interpretaba a Zoros de Myr. Un personaje que, para mi gusto, en la serie está desperdiciado, y que además, visto lo que hace el actor Paul Kay fuera, en otras producciones, pues también está desperdiciado como actor dentro de la serie, porque podía haber aportado bastante más. Aquí digamos que Paul Kay está desatado. O sea, es el ayudante cabrón del padre del protagonista, y le tiene una tirria al Art, porque evidentemente pues toda la familia ha seguido el rigor de la ortodoxia judaica, y el arte un poco ha sido el tipo que se ha separado de esa ortodoxia, que se ha casado con una mujer que no es judía, y que bueno, que lo tienen, ¿no?, todas las quinielas para defenestrarlo, y encima viene con que quiere hacer negocios con la funeraria, ¿no? Entonces, como que el papel de Paul Kay es de los más, junto con el papel del padre de Art, pues es de los más destacables que hay en la trama. Y de hecho, pues yo que sé, evidentemente no os estoy descubriendo nada que no sepáis, porque Paul Kay es un actor súper activo que ha participado en un montón de series y en un montón de películas, sobre todo de corte británico, y que es uno de esos que el día que haya que hacer un especial de él, pues te vas a cagar por las patas abajo, porque tiene montones de referencias, y aquí pues como que le han dado muchos minutos y el tío los aprovecha, yo creo que de forma pues formidable a nivel actoral, y además generando una tensionalidad que, si la añadimos a la tensionalidad del terror y de la parte sobrenatural que tiene la historia, pues ya queda todo que ni bordado, ¿no? Tampoco quiero extenderme demasiado más, simplemente os diré que The Offering, a.k.a. Abishu, es una película que tiene muy bien medida la cuestión de la cinematografía, de la cuestión técnica, de las luces, de los decorados, incluso de los efectos especiales, porque también tenemos efectos especiales. Si hay terror sobrenatural, en algún momento va a haber algo que se desate por alguna escena, y realmente pues son inquietantes, pero lo bueno que tiene a nivel de efectos especiales es que los que casi más dan cague no son los espectaculares que tienen que ver con la parte sobrenatural, sino con algunos momentos en los que los personajes no acaban de distinguir si lo que les está pasando es real o es una pesadilla o es algo que no que pasa en sus cabezas pero no está pasando en el mundo real. Entonces, en esos momentos de la película es cuando dices, hostia, qué cabrones, con un efecto súper fácil estáis consiguiendo una tensionalidad casi pues muy elevada, ¿no? Me refiero que a esos efectos también pues The Offering cumple y también cumple, que eso es otra cosa que también nos gusta decir aquí mucho, y de hecho pues creo que pasaba con Smile también, y es que el final no es complaciente. Entonces, para ser una peli de terror comercial y tener un final no complaciente, pues mola, porque además pues es que tal y como va avanzando la historia, sin hacer spoilers, desde el principio hasta el final, es que quedaría mal que tuviera un final complaciente, porque dices, es que nada puede ir bien en esta historia, porque va todo a su ritmo, al principio lentico, pero luego más a más velocidad, cuesta abajo y sin ánimo de parar, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué dotarle de un final que pueda ser pues de otro tipo cuando puede ser no complaciente, sin hacer spoilers? Así que yo ya os digo, la peli la vi en Donosti en su momento, en la última edición como clausura, y la he vuelto a ver ahora en el pase de prensa que la gente de Vértice Cine, que son la distribuidora que la trae a España, han hecho en Barna, y me mantengo en lo que pensé en su momento con los delirios y las gaseosas en su momento de la semana de Donosti, que a veces dices, hostia, igual me dejo influenciar por el ambiente, por el teatro principal, por la humanidad que hay allí, la no humanidad, ¿no? Pero no, o sea, The Offering, pues yo creo que merece la pena para ser un estreno de cine en sala comercial a efectos de terror. Muy bien. ¿Vale? ¿Cómo estamos de tiempo, Justillo? Estamos en el límite de nuestro horario oficial. Vale, ¿me da para decir un par de noticias breves? Yo creo que sí. ¿Sí? Tranquilamente, además. Para los que echen de menos a Art the Clown después de Terrifier y Terrifier 2, decir que Prime Video ha subido a su catálogo la película de episodios donde aparecía el personaje de Art the Clown por primera vez. All Hallows Eve. Entonces, que ya la tenéis disponible para ver la primera aparición de Art the Clown en la gran pantalla. ¡Qué bueno! ¿Vale? Sí. Y luego, lo otro que quería decir es que tenemos ya confirmado que Tommy Wirkola va a trabajar en Noche de Paz 2. Ahí lo dejo. Bueno, es que, a ver, joder, es que si la habéis visto ya os daréis cuenta de que eso puede tener continuidad toda que quiera. En fin, puede haber. Lo que pasa es que yo quiero un viaje al pasado. Ya, es lo que te iba a decir, que se puede ir para adelante, para atrás, para el medio, para arriba, para abajo, se puede ir para tantos sitios. A mí me interesa una clase de historia. Sí, una clase de historia y un poco pues hechos consumados y que además se pueden comprobar en un con estudios arqueológicos, quizás, ¿no? Quizás. Si se lo montan bien. Sí. Qué bien. Pues me gustan esas dos noticias. Me gusta que nos des buenas noticias, Jordi. Y además, coincidiendo con la noticia de Terrifier 2, os recordamos que esta segunda parte de Terrifier va a venir a estrenos en salas de parte de, creo recordar, de Selecta Vision a final de febrero. Me refiero que la cosa va para adelante y que va a pasar un poco como con el caso paradigmático de John Wick, que la primera no se estrenó, tuvo el bombazo que tuvo en los lugares de visionados fuera de las salas comerciales y luego, sin comerlo ni beberlo, llegó John Wick 2 a estrenos como si fuera, pues eso, la novedad. Además, a mí, antes hemos hablado de la diferencia entre los estrenos comerciales en salas y los estrenos en festivales. Terrifier 2 yo creo que va a ser una prueba de fuego. Hombre, pues sí. No sé en cuántas salas, yo creo que va a ser un estreno en pocas salas. Sí, yo imagino que también, ¿vale? Que tampoco nos vamos a flipar. Pero ahí quiero ver si hay efecto llamada y sobre todo para la gente no habitual del cine de terror, con esos comentarios que a nosotros ya no nos llama la atención, ya. Pero que a la gente que no está acostumbrada le llama mucha atención. Gente se salió del cine a vomitar, bueno, toda esa parafernalia sí. que se monta alrededor de estas películas y que normalmente no salen más allá de los festivales y que cuando se estrenan, las raras veces que se estrenan en salas comerciales, a mí me hace mucha gracia ver cómo reacciona el público generalista. Sí, el público y, random, cómo le cae en el cuerpo, ¿no? Cómo le cae en el cuerpo. Entonces, es una pequeña perversión que tenemos los especialistas. De hecho, igual lo pulso a través de mi hijo que acaba yendo a verla con con algunos compañeros o compañeras. ¿Tu hijo suele ver terror? Fue a ver Smile. Ah, mira. Y me dijo, papá, no... Ni fu ni fa. O sea, ya su criterio fue ese. Bueno. Claro, pues, mi hijo se ha tragado algunas cosas conmigo que debo decir. Por supuesto, algo le has educado, sí, evidentemente. Entonces, bueno. Qué bien. Bueno, pues que sepáis que también se está haciendo esta promo, entre comillas, de advertencia en España con Terrifier 2 y que yo también he leído mi correspondiente nota de prensa de Selecta Vision y también hablan de estos rollos, ¿eh? De que si en el cine de Estados Unidos de no sé dónde, que uno que salió... ¿Van a hacer pase de prensa? Ya veremos a ver. Sí que van a hacer, pero no sé si me va a surgir la coincidencia. Porque tú no la pudiste ver. Claro, pero... a ver, vamos a confesarnos en directo. Vamos, es que te falta Terrifier. Tengo pendiente ver la primera, vamos a ir por orden. Sí. Y bueno, y si cuando llegue el estreno todavía no he llegado a ver la 2 por cualquier razón que sea, pues ya iré a verla al cine porque, a ver, me la habéis puesto todos arriba del todo, tanto por la parte sin audiencia como por la parte de cine en serie, como a la parte de otras partes que he tanteado. Es que tiene muy mala leche. Y entonces, claro, y no hay tantas producciones que tengan esa mala leche. Yo estoy ilusionado con ella y a ver si luego eso va a tener ese nivel. A ver, ¿no? La primera película es más limitada, se notan mucho las carencias de presupuesto y si a veces hablamos de guión de servilleta, sí. Tienes guión en por detrás de una tirita. Vale. Vale. Y la segunda parte sí que está mucho más elaborada a nivel guionístico y el personaje ya se suelta, no el pelo porque precisamente no... pelo no tiene. Desde lo que carece, pero sí, se va todavía más de madre, que ya en la primera ya se va de madre. Y realmente es difícil incluso dentro de festivales ver películas que toquen el listón que toca Terrifier. Claro. Y metan la caña que meten esta película. O sea, ¿no? Como de Sanders en su día se pasó de la raya. Sí. Aquí se pasa de la raya, pero además no aparta la cámara como hace de Sanders. Ya. Sí, porque a veces ocurren algunas cosas que te las tienes que imaginar porque tienes mucha imaginación. Sí. Bueno, pues ya está bien no dejar pie a la imaginación y ser crudo y rudo y descarnado, ¿no? También. Bueno, hace 5 minutos que nos íbamos a despedir, ¿no? Sí, vámonos ya, porque tenemos que volver a escuchar la maravillosa música que Christopher Young ha realizado para The Offering. Y si antes hemos escuchado parte de un track, porque los tracks de este soundtrack, lo curioso es que son todos muy largos, hay pocos, pero son muy largos. Entonces, al principio hemos escuchado un fragmento de Horrid Screams of Hell, y ahora vamos a escuchar un fragmento de una que se llama simplemente Abisu. Si os interesa un poco la arqueología del Asia Occidental, pre-cristiana, pre-judaica, pues quizás Abisu sea un tema que os pueda llegar a interesar porque tiene una historia muy curiosa detrás que yo no os he contado para intentar no influir un poco en esos spoilers que en cualquier sitio te pueden hacer de esta película. Sé que soy muy tonto, pero cada vez que dices Abisu me viene a la cabeza la versión de Agapimu de Ojete Calor con la Benel. O sea, y es horroroso. Pues quizás debemos correr un estúpido velo sobre esto. porque no tiene nada que ver. Entonces, es más, Abisu está más emparentado como concepto con Pazuzu que con Agapimu. No sé, me lo he imaginado, pero es que además hicieron un videoclip en pandemia. Sí, lo recuerdo. Que salen ellos tres y para que no quedara un cuarto cuadrado en el chat ese de Zoom vacío, pusieron a un amigo con un calcetín. Claro, como si fuera ahí una marioneta. Como si fuera una marioneta y bueno, es brutal. Bueno, pues... En fin, Ojete Calor, ojete, siempre recomendado. Sí, independientemente que no salgan en esta función, pero bueno, las asociaciones cerebrales que a veces ocurren en directo son impagables. Impagables. Así que, lo dicho... Balag Morghulis. Motherfuckers. Yeah.